lo cortamos, porque tranqui, esto es todo grabado. Yo ya estoy, chicos. Estoy con no van a hacer toma 300 y... No, igual después todo se edita, ¿eh? Todo, o sea, eso... No salía. Claro, no, no, editamos todo. Dos palabras, claro, no, mentira. Pero, no, si querés contanos, ¿cuándo viniste vos? ¿Desde bebé, de niña? ¿Cómo es eso? Desde los 3 años. ¿Naciste dónde? Eso. Nací en el Hospital Posadas... viví en varios lugares, en Aedo, Morón, alquilábamos. Y a los 3 años me vine para la isla con mis papás. ¿Con los dos? Sí. ¿Y después de eso, tu papá se hizo guardaparques? Mi papá empezó trabajando en el Solís, en el comedor Solís. José es el hermano, mi tío. Así que, como no podíamos alquilar más, le dijo, vénganse a la isla, yo les doy trabajo. Nos quedamos un tiempo en su casa y después, mucho más adelante, nació mi hermano, que él vino a los 7 meses. ¿Y qué, ponele que te acordás o qué, no sé, que, cómo fue crecer acá en este lugar así tan chico, tan alejado? Para mí, y siempre se lo digo a mis papás, les agradezco por haberme traído a la isla. Sí. Es una infancia, adolescencia hermosa, mágica y única para mí. ¿Por? Porque la isla es tan especial. Yo creo que soy lo que soy por la isla y por lo que la isla me dio y por lo que conocí, ya sea amistades, los docentes que vinieron a la isla, los docentes que tuve yo, creo que todo es tan especial y sin hablar, o sea, además de la naturaleza, de todo. ¿Y qué pensás cuando la gente dice poner no hay nada en la isla o no sé, no tenés nada o no puedes hacer nada, poner como que lo ven así como... Y siento que... como que están en otra realidad que por ahí, no sé, gente de Buenos Aires está acostumbrada a otras cosas, no sé, el ruido de la ciudad, esto. Y me pasó de cruzarme gente y decir, ay, yo no podría vivir acá porque a mí me gusta el ruido, el quilombo. Y otra que dicen, no sé, vengo acá y es el paraíso. O sea, y sentir la magia que tiene la isla es un montón. ¿Y ahora vos qué estás haciendo, Has? Estás estudiando en otro lado, ¿no? Yo me mudé a principios de 2022 a Tigre para estudiar, tener mi título y, si es posible, volver de vuelta a la isla. ¿Estudiar qué? Profesorado inicial. Y ahora que estás, en realidad, tratás de estar mitad y mitad todo lo que podés venir, ¿no? Sí. ¿Cómo, ponele, cuando llegas a Tigre y todo el hormiguero que es Tigre y todo eso, cómo es con esas dos? Es irme de la isla, tipo, súper, no sé, con esa paz, tranquilidad, todo. Tristeza también, porque me cuesta irme. Llegar allá y de repente, viste, ya... estar a las corridas, porque allá es eso, estar todo el tiempo a las corridas, que de acá para allá, que se te va el colectivo, el tren, que si no llegas, plata para acá, plata para allá, que te quedas sin saldo en la sube. Es todo como muy... como que todo muy... va todo muy rápido allá y venís acá y decís, fa. ¿Tenés amistades allá? ¿No? Sí, tengo. Sí, de la facu y amistades que conocí acá y viven allá. Sí, tengo amistades. Son varios los pibes en la misma situación que vos, ¿no? Que acá, que por ahí salieron para estudiar. Sí, o para... sí, somos varios. A ver, ¿qué iba a decir? ¿Ves a la isla distinta después de estar viviendo acá? La veo distinta por muchos motivos, pero... sí, siento que como que... va, llego y como que quiero aprovechar todo el tiempo posible que tenga porque, no sé, ahora estoy de vacaciones, ¿no? Pero por ahí vengo un fin de largo y digo, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ir a ver el atardecer, vayamos a tomar mate, ir al río, todo, y a veces no me alcanza el tiempo y digo, ay, pero sí. Cuando venís querés ir a lugares. Sí. Quiero aprovechar la isla al 100%. Ya sea, no sé, ay, vayamos a comer a la vuelta de la esquina o no sé, no estar en casa o por ahí, no sé, ay, miremos una peli o no, eso lo puedo hacer en Buenos Aires. Tipo, quiero estar al aire libre con esta paz que te da la isla. ¿Esta cosa de sacar fotos también te pintó acá en la isla? Sí, sí, ya desde siempre sacaba fotos con mi celular viejito. Y la mayoría me decían, ay, qué buen ojo que tenés para la fotografía, que esto y lo otro. Y para mis 15 años me regalaron la cámara de fotos. Y ahí como que dije, wow, sí, tengo ese ojo que tanto dicen. ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo 21. ¿Y cuál es tu proyecto acá en la isla que decías me gustaría poder volver? Y me gustaría poder volver como maestra. Poder dar clases en el jardín donde yo tuve clases. Y si no es posible, tengo mil y un proyectos para presentar y poder venir. Ya sea, no sé, actividades o con la fotografía también. Como que tengo varios planes. Como que no acepto un no. Claro. Lo que sea. O me vengo o me vengo. Okay. Pero sí, mi sueño. ¿Hiciste fotos alguna vez? Sí, en una revista de, ahora no me acuerdo el nombre, pero que me habían pedido guardaparque. Para una revista, sí. Y después publicaron fotos mías en páginas de, en la página de Mariposa Bandera Argentina. Pero todavía no me animé a más. ¿Y tenés ganas de estudiar algo de fotografía? Algo sí, así, ¿sí? Sí, me di cuenta que me gusta mucho la fotografía, pero de la naturaleza. ¿Cómo? Yo tengo una. Mi pregunta es medio Pocahontas, porque yo también, todo este tiempo que estamos en la isla, tipo como que el domingo nos volvemos y yo ya, no quiero. Ella ya es isleña. Y aunque nadie la reconozca. Y sí, yo ya saludo a todo el mundo, no importa que no me diga hola. ¿Cómo? Es que pasa, bueno, a mi hermanita, por ejemplo, le pasa que después de toda la pandemia y todo, que volvimos a ir a Buenos Aires, le pasaba y decía, hola, hola, y decía, mamá, la gente no me saluda. Ay, chiquita, ya reentiendo. Así vas a volver. No, así hola, hola. Pará, piba. ¿Cómo es crecer en la naturaleza, Jas? Ay, es... Para mí es hermoso. A mí me pasó el año pasado hacer una autobiografía lúdica para el profesorado y me pasó esto de, después de compartirlas y todo, como que, y lo dije, yo quizás no tenía todos los juguetes que tenían todas mis compañeras, pero sí tenía, no sé, íbamos a jugar a los árboles, tipo la casita del árbol, no sé, jugábamos a la cocinita con las plantas. No sé, todo, pero al aire libre, sin el peligro de, ay, que te choque un auto, esto, lo otro, ay, la puerta cerrada. No, acá era, no sé, salíamos después de del colegio y hasta, no sé, las 8, estar jugando de acá para allá, no sé. Empezábamos en la plaza, terminábamos en Parque Sarmiento, en el muelle, como que nos recorríamos toda la isla. Y para mí es hermoso y por eso, repito, le agradezco a mis papás por haberme traído a la isla. Creo que soy lo que soy por la isla, bueno, por mis papás también. Pero, no sé, yo llevo la isla en la sangre. Y esto que decíamos de que sos muy chiquita, que estás acá hasta ahora, ¿ves cosas en las que la isla fue cambiando? ¿Te gusten sí o no? Digo, no sé. Sí, sí, bastante. Ya sea desde que por ahí, no sé, con que pinten cualquier cosa, ya la isla cambia. O con que mantengan el pasto cortito o largo o diferentes cosas, la isla cambia. Lo que sí no pierde es la magia que tiene. Más lo que siento yo. ¿Cómo describís esa magia? O sea, si se te ocurre alguna forma. Si la podés poner en palabras. No sé, es creo que es una mezcla de toda esa, la paz, la tranquilidad, la gente buena de la isla, eso de que decís, no sé, te ven y te tratan como si te conocieran toda la vida. Y creo que también por eso cuesta irse, por todo el combo que tiene la isla. ¿Le agradeciste a tus padres ya? Sí. ¿Y qué te dicen? Y que ellos eligieron esto para nosotros. Y que es un orgullo para ellos cómo crecimos y también crecer acá. Y lo que yo la otra vez conversando con mi mamá me decía que valora mucho el que yo haber crecido acá y no querer quedarme acá, sino irme para tener un título en mi vida y ahí sí querer volver. Como ser alguien en la vida y no por no crecer y quedarme acá, no sé, haciendo cualquier cosa o rebuscándomela. Valora eso, el que a pesar de todo, que yo tengo acá mi familia, mi pareja, todo, irme y volver. ¿Y por qué la docencia? A mí me pasó que en todo, desde primaria, desde jardín en realidad, todos los docentes que yo tuve para mí son mágicos. Me di cuenta en el secundario, en mis últimos 2 años, que me involucré mucho más, tipo proponía cosas, daba, ¿cómo decirlo? Daba charlas, digamos, ya sea desde la ESI o la violencia de género o diferentes cosas. Me involucré mucho y también fue gracias al director que estuvo en su momento y a los profesores que tuve, que nos dieron ese espacio para hacer propia la escuela, digamos. Y yo lo que repito siempre, que capaz es medio cursi, pero no sé, yo esperaba que pase el fin de semana para volver. Tipo, también lo que tiene la isla con los docentes es que es otro vínculo. Es más cercano. Antes de empezar por ahí, no sé, te preguntan cómo pasaron el fin de, cómo están, y después arrancar. Y nada, me pasó eso, que me transmitieron la pasión por la educación. Es eso, o sea, lloré muchísimo en mi acto y nada, quiero ya. Estuve en mis prácticas el año pasado, hice las prácticas en una sala de 4 y justo este fin de semana decía, cómo extraño el guardapolvo. Tipo, quiero estar en la sala con el guardapolvo. Y nada, y también les agradecí a mis profesores por la pasión y por la vocación que tuvieron. ¿Y qué significa para vos querer ser docente en la isla? Uf, no sé. Lo imagino todo el tiempo. Y no sé, siento que el día que yo pueda abrir las puertas del jardín con el guardapolvo, voy a llorar porque soy re maricona, pero ay, no, se me pone, ay, no puedo. Lo imagino y no lo creo porque es mi sueño, literalmente es mi sueño y me emociona. ¿Por qué inicial? Porque en sí, bueno, lo que me pasó, todo esto de la educación y todo, fue en el secundario, pero me pasó que al mismo tiempo mi hermana estaba transitando el jardín. Y verla a ella salir todos los días con la alegría y con el entusiasmo de descubrir cosas nuevas, me llamó esa parte también. A su vez siempre tuve conexión con los chicos, que bueno, esto te lo dice cualquier maestra, la conexión con los chicos. Pero también querer ser parte de la etapa más importante del niño. El nivel de inicial está muy, su valor está muy minimizado y somos la parte, somos porque ya me incluyo, más importante del desarrollo del niño. O sea, está en nuestras manos literalmente todo su futuro, su desarrollo social, todo. Y ser parte de la etapa del niño que me toque, para mí es increíble. ¿Te acordás los nombres de algunos de esos docentes que, sí, que te inspiraron? Sí. ¿Nombre y apellido? O sí, lo que quieras. El profe Luis. Profe Guise, profe Mariana. bueno, Claudio, el director de la secundaria, bueno, de jardín, Fernanda, primaria, Rosana, nos enseñaban con un amor que ojalá, o sea, quiero transmitir un pedacito de cada profesor que me marcó. O sea, no sé, soy un rompecabezas y espero que... Mi cuerpo es un rompecabezas y espero que cada partecita sea un profesor de los que me tocaron a mí. Qué lindo. Vos decías esto de que, bueno, que no tenías capaz unos rejuguetes, pero jugabas con cualquier cosa, andabas por cualquier lado. O sea, cuando eras chiquita andabas por cualquier lado. Porque nosotros queremos estar 2 cuadras de noche y hay como 4 ataques de pánico, por eso te pregunto. O sea, literalmente estábamos por cualquier lado, no sé, hemos llegado a decir, bueno, vamos a meternos al monte a ver dónde terminamos. Pero... O sea, vivos de milagro, no te puede pisar un auto. No, pero... sí, sí. Pero bueno, ha pasado... Tengo un amigo que es... Que, bueno, en la isla pasa que cuando baja el río puedes costear toda la isla. Y les ha pasado... de querer hacer eso y subió el río y bueno, se perdieron, tipo, a la noche de ese día, todos buscándolo, camionetas, todo, por todos lados. ¿Qué aparecieron? ¿Qué edad es? No sé, capaz que digo cualquiera, pero creo que 11, 10, 12, por ahí. Sí, están vivos. No se preocupe. Son amigos, no soy yo, ¿eh? Yo no estaba. Me contaron. Lo escuché. Y, o sea, que de noche también andaban por cualquier lado. Sí, no en el cementerio. El cementerio es un lugar que evitábamos, pero... como que, viste, tenemos esos códigos. Bueno, en el cementerio hay respeto, no nos metamos ahí. Pero sí, no sé, de noche hemos dado, no sé, barrio chino, con miedo, pero... Si lo podíamos evitar, mejor. Pero, no sé, muelle sí... pista, la pista de noche es hermosa, se ven literalmente todas las estrellas, hasta los satélites, o sea, ¿qué? ¿Y vieron algo que no querían ver? Experiencias paranormales, queremos saber. Sonidos. Sí, sí, sí. Sí. También. Sí, sí, necesitamos saberlo. A mí sí me pasó, creo que también se trata de las personas que creen o no creen, ¿no? Yo creo. Y me pasó, volviendo a la casa de una amiga, yo vivía en el camping, es Cuerpo de Grumetes, atrás del camping. En su momento, el día que me pasó esto, no lo tenía nadie, así que prácticamente no tenía luces. Y era invierno, oscureció temprano, yo estaba volviendo creo que tipo 8, sola. Iba tranquila, como siempre. Y creo que 13. Iba caminando, ya llegando, pasando el Zoom, digamos, pasando por las habitaciones, previo a los baños, hay como, después de los baños hay como una escalerita que te lleva para, como para mi casa, digamos. Casi llegando a los baños, levanto la mirada, no escuché, ahora que me doy cuenta, no escuché el ruido. Pero levanto la mirada y veo una nena, no sé, 7, 8 años, que pasa corriendo por encima de la escalera. No abajo de la escalera, sino antes de bajar la escalera. Pasa delante mío corriendo y me quedé pensando ese momento y me quedó grabado literalmente su pelo clarito, como que hacía la forma de una ola, digamos. Como que pasó rápido, pero a la vez fue como muy lento. Vestido blanco, su piel brillosa, pero mal brillosa. Y dije, bueno, no me pareció extraño tampoco. Pero dije, bueno, qué raro, una nena corriendo a esta hora. ¿Qué sentiste? Literalmente nada. Eso, de sentir que era como una persona más. Dije, bueno, qué raro. Aparte acá en el camping, tipo, estaba abandonado y no vi padres ni nada. Así que bueno, bajé las escaleras pensando en qué raro. Y después miré a los costados, no la vi. Dije, ah, bueno, rapidísimo, corre. Llegué a casa y de casualidad mi mamá estaba barriendo afuera. Y bueno, después de que nos saludábamos, qué sé yo, me le pregunto, che, ¿quién pasó recién corriendo? Me dice, ¿qué? Sí, recién pasó una nena corriendo por ahí. Me dice, no, yo estoy acá como hace 20 minutos y no pasó nadie, Jazmín. ¿Qué viste? Y ahí le comenté y como que quedó, ah, bueno, ¿vamos adentro? ¿Te dio un poco de miedo? No sé si miedo, porque no me transmitió miedo en el momento. Yo creo que si hubiese sentido algo raro, ahí sí, tipo, mamá, corre, cerrá la puerta con llave. Pero como que quedó ahí. Creo que me preguntó, ¿qué sentiste? Y porque mi mamá también cree. Y le dije, no, nada. O sea, como que era una persona más. Y como que quedó ahí, y quedó una anécdota más, que muchos años después me enteré que otra persona, cuando era chica, que vivía en el predio, también veía una nena vestida de blanco. O sea, dije, uff. En el mismo lugar. No en el mismo, exactamente en el mismo, pero sí en el... el predio, claro. Y para ti iba a decir algo más. Pues decís, ah, otra persona que vio, y alguien más que te haya dicho que vio algo parecido, o le dieron algún significado cuando vos hablaste con esa otra persona. No, como que nos dimos cuenta que quizás estábamos hablando de la misma persona, y fue muy loco esto de que ya es una persona grande, no tan grande, pero es grande. Como la diferencia de años en la que uno vivió la experiencia. Y como que es la misma persona. O sea, yo creo que es la misma persona de la que estábamos hablando. Es muy loco eso. Por no. Eso querés ser docente para... Bueno, ¿y tus amigos, tus amigas, cuando les contás, qué te dijeron cuando les contaste? No, la mayoría, todos mis amigos, que son de mi misma edad más o menos, todos creemos, y creo que también... es porque vivimos en la isla, tipo, no podés vivir en la isla y decir, no creo, es como que dale. Todos creemos, así que cada vez que contamos algo que nos pasa, es tipo, uy, no, tipo, ay, o no sé, qué miedo, uy, qué piola, no sé, según igual qué grado de cosa, ¿no? si me corrió un zombie, no, bueno. Pero sí, a varios nos pasó de ver cosas, o sentir, o escuchar. Por ejemplo... Tengo otra de ver también, con una amiga, y de día encima. Escúchame. Estábamos por el tanque rojo, estábamos caminando, hablando, no sé, creo que de comida, y mi amiga estaba al lado derecho, y íbamos a la par. Y como que siento una presencia, no sé, como que sentía que alguien venía atrás. Y miro para atrás, no había nadie. Vuelvo a la mirada para adelante, normal, pero sentía la presencia. La miro a mi amiga, como a ver si ella tipo también se había dado cuenta de algo, y no, estaba hablando lo más normal. Y miro para mi izquierda y me aparece la cara de una persona, creo que pude llegar a ver hasta la panza, al lado mío. Tipo, son esas miradas que ves... mirás para el frente, volvés a ver y ya no está. Tipo, así. Era un hombre, me acuerdo, casi de mi misma altura. De unos 62, ponele. Pepe. No puede ser otra persona. Y, tipo... fue tanta la impresión, pero no de mí, sino del susto de que, tipo, no te había visto. Que, tipo, hasta mi amiga se dio cuenta que algo había pasado y me dice, che, ¿qué pasó? Y yo, no, tipo, había alguien al lado mío. Y bueno, y ahí como que silencio total y seguimos caminando duras como hasta pasar el lugar y después sí, ahí ya hablamos, pero como que ahí sí dio miedo. Pero no miedo de que algo malo me fuese a pasar, sino como que del susto. Suerte que te quedas hasta el domingo. La voy a re disfrutar, querido. Y sale esa caminata nocturna por el tanque rojo. Pero encima fue de día, a la tarde, tipo, no sé. No, de noche no. Y vos encima... Sí, cinco. Antes sacaste ella la foto. Subió la escalera, le faltó el respeto a todo. Sí, yo me subí al tanque el otro día. Bueno, sí he escuchado de que por ahí... ahora que sí. Voy retomando, me acuerdo de historias. Bueno, en el camping, vinieron a visitarme en mi familia y había un árbol en especial que estaba justo enfrente del lado donde pasó la nena corriendo. Sí, así como te digo. Ese árbol no sé, era muy particular. Un día le sacaron mis tíos, que no tienen la foto, se lo reclamé pero no la tienen. Le sacaron una foto y salió la cara de una bruja. ¿Cómo? ¿Del tronco decís? Sí, del tronco como que salía la cara de una bruja. Ese camping tiene muchas historias. Bueno, mi casa estaba tipo al frente, literalmente al frente de los calabozos. O sea. Del, como adentro del predio del camping. Claro. ¿Qué es esa casa que está ahora, que es como azul, puede ser? Azul y otra que tipo son dos pegadas. Sí. ¿Y ahora dónde es tu casa? ¿En qué zona? Al frente de la plaza de la prefectura. Ahí. En la feria, sí. ¿La casa rosa? Es la mía. Y escúchame, ¿la hostería? ¿Qué onda? Ay, bueno, sí, en la hostería también. Creo que en todos lados. Vos preguntame y yo te contesto. En la hostería, sí. Son también como que en cada lugar, no sé, vas a tal lugar y como que tienen su historia o rumor o... Como que tiene eso. La hostería se dice que en una de las habitaciones, o sea, lo que me lleva a mí, como que hay varias versiones. Se prendían las luces y le pasó a una persona de estar ahí en la hostería, de acostarse y sentir que alguien se le acostaba encima. Sí. Literalmente esa noche no durmió ahí. Pero sí, la hostería sí me da cosita, me da un escalofrío. Como que para mí hay algo no tan bueno. La hostería, desde que vos sos chiquita y estás acá, o sea, ahora está cerrada desde que fundió Capsiola, sí. Y antes siempre estuvo funcionando. Sí. Y creo que desde siempre me dio miedo. Desde que te acordás de las cosas que se habla de la hostería. Sí, desde chiquita que se habla de la hostería, de lo que hay ahí. Y ahora que me doy cuenta, desde chiquita que me da miedo la hostería. Miedo esa parte. Y he trabajado ahí y tipo es la parte de las habitaciones, muy, muy al fondo. ¿Y la casa donde vivías, que la otra noche hablábamos? La que está al frente de... Justo, la del camping, la casa del camping, claro. Bueno, ahí nos ha pasado de escuchar... mi casa era cuadrada, digamos, y como que se podía rodear toda la casa. Y en lo que rodea la casa había como cemento, digamos, piso. Y a la noche nos pasaba de escuchar literalmente pasos, pero no pasos de zapatilla o tipo pasos pesados de botas, de borcegos, digamos, no sé. Y era tipo... No va a sonar tan bien con las Crocs, pero... pero era como... Está como muy... No sé cómo decirlo. Como que te dicen cómo caminar, así. Tipo de marcha. Claro, así. Sí. Y viste, y rodeaba, y volvía. Iba, y volvía. Y cuando giraba, tipo, se escuchaba el... Que giraba. Después nos pasó de escuchar, bueno, que los platos se movían, los cubiertos. Mi perro siempre ladraba... para un mismo lugar, tipo a la misma hora de la madrugada, empezaba, pero enojado. Y bueno, hay cosas así. ¿Y esas cosas asustaban? No. Era como, bueno, el fantasma de casa. Tipo, bueno, una vuelta nos pasó de que fue un amigo a casa. Y como que empezó a joder con, no sé qué, este me lo llevo, no sé qué. Y bueno, literalmente se lo llevó y tuvo una mala experiencia. Así que chicos, con esas cosas no se joden. Siempre con respeto, conciencia. ¿Por qué solo la hostería te da miedo? No sé. Espera, retomo lo que estaba diciendo. ¿Qué se llevó? Se llevó al amigo que estaba en casa. Pero se llevó un objeto material. A la presencia que estaba en casa. Ah, dijo, me lo llevo, así como... Tipo, no, lo burlaba, tipo, claro. No sé qué... Tipo, ¿cómo se dice ahora? Lo descansaba. Y nosotros le decíamos, tipo, con esas cosas no jodas. Y bueno, y nos contó que después, cuando salió de casa, sintió algo feo. Y se lo llevó hasta donde vivía y como que de ahí tuvo una mala experiencia. Pero sí. Pero en casa no era cosa de terror ni nada de eso. ¿Por qué miedo a la hostería y no a otro lugar? No sé. Quizás lo que hay ahí es malo y me da es como esa energía o cosa de... Pero puedo pasar por ahí y todo. Pero si empezamos a hablar de esas cosas, como que me da un escalofrío o cosita. Ni en pedo entras de noche, eso sí. Bien, pero... Igual desde que empezaste a hablar, empezaron a gritar más fuerte los pájaros. Escúchame, ¿escuchaste alguna vez eso de salir de espaldas del cementerio? Escuché muchas cosas. Escuché de que si se te cae algo, ponele, no sé, un anillito o una pulserita, como que ya le pertenece al cementerio, no te lo puedes volver a llevar. Ni tampoco te puedes llevar una ramita o cosas así del cementerio. Después, bueno, hacer la cruz antes y después de que salís. Y... Pero eso de salir de espaldas, no. Ay, no lo hice. No, porque nosotros lo hicimos al revés. Entramos de espaldas, nos recagamos, nos llevamos a todo el cementerio. El tour la va a ir pesada. Ay, te iba a decir algo. Para... ¿Cómo es tener una relación en pareja sabiendo que él se queda en la isla y que vos vas y volvés? Al principio pensamos que iba a ser difícil, pero después como que vas viendo si él viaja o yo vengo. Fue más que él viajó porque yo medio como que era gastar mucha, no mucha plata, pero por fin de semana sí se hace plata. Se aprovechaba más él ir, que podía viajar un viernes a la tarde, que yo venir un sábado al mediodía y irme el domingo al mediodía. Y también se ahorraba porque los viernes no se pagaba. Entonces, como que él fue más para allá. Y yo creo que el amor gana, o sea, como que donde hay amor, o sea, todo se supera. Fue difícil, no lo voy a negar, pero... Creo que nos fue mejor de lo que pensábamos. ¿Cuántos años hace que están? Ya van para 6, creo. 6 años. Sí. Un montón. Yo te iba a preguntar, por lo que decías de la señora de la cruz, ¿no? Del cementerio, ¿vos sos creyente? No. Pero por respeto lo hago. Okay. Nunca supe bien cómo se hace la cruz, pero... Como que... ¿Te acordás de Macri, el video que nos todo para el revés? O el chavo que también... Hace... Sí, sí. No tan mal como Macri, pero... ¿Algo más paranormal? Si no, no sigo, ya está, sigamos con... Termino de etapa paranormal. Los pájaros, sí. Claro. Bueno, esta un poco la respondiste, pero por ahí se te ocurre algo más de qué te gusta de la isla. De la isla me gusta... la buena gente, la amistad que se genera acá, creo que es muy, no muy sincera porque eso depende de cada uno, sino como muy, no sé, yo a mis amigos lo siento como mi familia. La isla tiene eso, que son una familia entre todos, entre los buenos en realidad, ¿no? Una familia que podés contar con él. O sea, yo me fui y sigo contando con la gente de acá. No sé, necesitas tal cosa, avísame. Y es volver. Lo que me gusta de irme, y lo digo siempre, irse para volver. volver y tener la puerta abierta de cualquier lado, los brazos abiertos, ¿no? El, ay, te extrañé, te fuiste un fin de semana, no sé, te extrañé. Creo que el amor de la gente que vive acá, repito, de las personas buenas, porque en todos lugares, en todos los lugares hay personas malas. Pero la gente, las amistades, la naturaleza, la paz, la tranquilidad, todas, todas mis raíces las tengo acá. Y es como, o sea, soy un brote de acá. Y es, como dije hace un rato, llevo la isla en la sangre. Es, o sea, no necesito conocer el mundo para saber que mi lugar es la isla. Escúchame, vos hablabas de las amistades, y me acordé de Lucero, que son como re hermanas, ¿no? Sí. ¿Querés contar cómo la conociste a ella? Sí. Lucero me lleva 5 años. Y para mí ella es mi otra mitad, literalmente. Y yo soy su otra mitad. Cuando se recibió, le dije, me di cuenta que encontré la media naranja de la que todos hablan. Y es muy loco porque la isla me dio los vínculos más hermosos que tengo. Y con Lucero, mi mamá trabajaba en el camping de mantenimiento. Y por ende yo siempre piojita andaba por ahí. Y su familia vino a vacacionar en 2008, si no me equivoco. Y de casualidad nos conocimos. Yo como que empecé a dar vueltas por ahí y ellos me dijeron, ¿querés una chocolatada? Y yo, obvio, si hablamos de comida, obvio. Pan con manteca y azúcar. Bueno, también empezó la relación de amistad de mi mamá y Javi, que es el papá de Lucero. Bueno, Luca, el hermano. Y bueno, fue ese verano, después el próximo verano, y así, y ya pasaron, no sé, desde 2008 hasta ahora. Y siempre decimos, va, yo le digo, agradecida con el universo, pero con la isla que nos unió, con ella y también con... Nos hicimos un grupo familiar, o sea, justamente el fin de pasado fue todo de reflexiones y decíamos como que qué loco esto de sentirnos familia, pero no ni tener la misma sangre y habernos conocido de casualidad. Tipo, esos vínculos son... Los vínculos que me dio la isla y que son hermosos. Después me enteré que, bueno, otra parte de esta familia que fuimos haciendo gracias a la isla fue que había conocido a otro amigo antes que a ellos, cuando yo tenía asumido que ella era la primera que había conocido. Tipo, a ellos lo había conocido en 2005 y seguir así, como, no sé... familia, tipo, yo a ellos les digo tíos, primos, nos sentimos así en realidad, una familia. ¿Por qué las cintas rojas? Esta, la cintita que tengo en la muñeca es por el Gauchito Gil. Mi mamá cree en él y bueno, y me pasó eso y también gracias a la familia de mi pareja, al CIDES. Cuando fui a Corrientes por primera vez pasamos por ahí y fue muy significativo. Y la que tengo en el tobillo es, bueno, dicen que la cinta roja corta la envidia, el mal de ojo. Así que bueno, nunca está mal en la isla. Yo tengo una. Dale. ¿Cómo se llevan con la gente que viene a visitar a la isla? ¿Cómo la sienten? ¿La gente que viene por el día o claro, que por el día o que viene? No, en general. Si las dividís en dos diferentes, también, como que sentís con, o que sienten. La gente que viene hace años, yo siento que vienen con esto de, bueno, sentirse con lo que me siento yo cuando vuelvo, los brazos abiertos, volver a casa, o de eso de, ay, necesitaba estar acá. Y la gente que viene por el día, siento que viene con muchas expectativas y que se llevan mucho más, demasiado. Y creo que también sienten esto que siento yo de lo que te da la isla. Yo le digo magia, pero es el combo que había mencionado, tipo lo amable que es la gente, bueno, la naturaleza, que ya no hay otro lugar como la isla, o sea. Y nada, y que un día no te alcanza, o sea, claramente vas a volver, no solo porque no te alcanzó, sino por con lo que es la isla. Te digo algo que me dijo un piloto el otro día, creo que ya te lo dije. Que me dijo, vino a la panadería y me dijo, che, ¿qué, ¿a dónde voy? Porque es que el barrio chino, me dice. Medio como nada, me dice, sí. Como de trucho. Yo le dije, no sé, a mí me encanta el barrio chino, pero ¿qué pensás de que vean eso como algo, no sé, como que no valoran que...? No, justamente lo dijiste, no lo valoran. Creo que no toman dimensión de lo significativo que es la isla, ya sea en historia, sino tipo, chabón, estás pisando un lugar, o sea, increíble y magnífico, o sea, no sé. Mosaico de historia. Sí. Darte cuenta, no sé, es un lugar, además de hermoso y con la naturaleza, o sea, hay un montón de historia por donde, o sea, en cada paso que es. O sea, y eso creo que también, o sea, yo llevo la isla con orgullo. Ya sea de la historia y de la naturaleza, o sea, yo estoy en un lugar, no sé, o sea, me saqué la lotería. Y bueno, y vuelvo a lo mismo, le agradezco a mis papás por haberme traído, es como que todo, viste. Si pudieras pensar algo que te gustaría que cambie, que mejore, o algo que querrías que pase. Me gustaría muchas cosas en realidad para la isla. Pero sí pondría más en valor los lugares que por ahí, no sé, por ejemplo el barrio chino. Poner gente que lo mantenga, que no deje que, o sea, está bien, es una reserva, pero que, no sé, que por ahí las cañas no se coman el lugar, o las casas que por ahí ya no se usan, que las mantengan para que no se caigan abajo. Me gustaría que también vengan más familias. Me gustaría que haya una lancha para la gente de la isla, no depender de un servicio turístico. No sé, por ahí más cosas que tengan que ver con una reserva, no carteles del material ese, sino carteles de, no sé, de madera o con troncos. No sé. Si tuvieras la oportunidad por la lancha de ir a estudiar y volver sin... Claramente me quedaría acá, claramente. Yo tengo una más. Dale. ¿Te ves acá de viejita? Sí, sí. Creo que... me veo acá trayendo a la familia que tenga. Creo que eso sería para mí algo hermoso, poder traer a... tengo el deseo de ser madre. Así que poder traer a mis hija o hijo o hijes o lo que sea a lugar que yo crecí en... ay, sería hermoso. Y lo sueño. ¿Listo? La última que te pedimos es que te presentes. Que digas, soy Jazmín. Tengo tantos años, vivo en la isla hace tanto, claro. No sé, lo que te representa. Eso. Estoy estudiando tal cosa para volver. Claro. Ok. Soy Jazmín Maciel, tengo 21 años. Vivo en la isla... no, pará. Vamos de vuelta porque ya no vivo. No hay ningún problema. Vamos. Soy Jazmín Maciel, tengo 21 años. Viví desde mis 3 años hasta mis 21 años. No, vamos a ver. Pensalo, pensalo. Para, voy y vengo. Estoy pensando cómo decir. Puedes decir tal vez que sos de la isla, pero que estudias en la ciudad o algo así por ahí. Creo que está. Ahí está. Vamos. Soy Jazmín Maciel, tengo 21 años, viví desde mis 3 años hasta el 2022, principio del 2022 en Isla Martín García. Me considero puramente isleña y me mudé para volver con un título y poder ser maestra en la Isla Martín García, en el jardín donde yo hice mis primeros pasos en la educación. genial que sos, Jasmine. Gracias, Jasmine. ¿Qué es Cielofante? ¿Qué es eso? Cielofante, el apellido de mi mamá. Ah, Cielofante. Mira, bueno, gracias, Jasmine.